Y nos vamos a meter en este tema que nos atraviesa, que nos viene preocupando, y es la situación de las mujeres en la cárcel del Borbollón. Se presentó cuando fue en plena represión y frente a las situaciones que vivieron las mujeres en la unidad número 3 del Borbollón. Se presentó un habeas corpus colectivo de la mano del doctor Alfredo Guevara y ha tenido respuestas este habeas corpus. Así que para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Gaby, buenos días. Ahora sí escucho. Ahora sí, buenísimo. Bueno, Alfredo, muchas gracias por esta comunicación y bueno, preguntarte sobre este habeas corpus colectivo que presentaste en relación a las mujeres privadas de libertad en el Borbollón, que ha tenido lugar, que se ha considerado. ¿Cómo es la situación y bueno, y de qué se trata este habeas corpus también? Bueno, para empezar, el habeas corpus, yo actué como abogado patrocinante, fue presentado por el Comité Provincial contra la Tortura, por Patricia Farina del Comité, con quien estuvimos el día 27 de abril pasado en la cárcel del Borbollón y entrevistamos a 6 chicas que se encuentran en este momento privadas de libertad. A raíz del resultado de esas entrevistas es que determinamos la necesidad de interponer un recurso de habeas corpus. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo en ese momento? Y estábamos hablando con personas que demostraban una carga muy importante de angustia y llanto en las entrevistas, nos mostraban los labios resecos y nos manifestaban que tenían sed porque llevaban ya 4 días sin que les proveyeran agua para el consumo, ni también lloraban. Algunas de ellas nos mostraron y manifestaban que al no poder bañarse, bueno, también se sentían humilladas en cuanto a su dignidad. La situación después de 4 días sin limpieza de los baños en los pabellones, una de las chicas nos manifestó que era asqueroso, que no se podía respirar, que era una fuente de infección terrible, que se les había sancionado colectivamente prohibiéndoles salir al patio, con lo cual estaban encerradas las 24 horas en esas condiciones de hacinamiento y de foco infeccioso, además de que esta privación de agua, tanto fría como caliente, es decir, no había ninguna posibilidad de obtener agua, constituyen tratos inhumanos, crueles y degradantes, es decir, se encuentran prohibidos por las leyes internacionales desde la década del 70 del siglo pasado. Estas situaciones de gravedad motivaron que no solamente el Comité contra la Tortura de la provincia de Mendoza, sino que la diputada nacional por Mendoza y una diputada provincial, así como la defensora de ejecución penal, interpusieran también, básicamente por los mismos motivos, la falta de atención médica, la falta de medicación, la falta de controles médicos a las personas heridas. Recordemos que todo esto que yo estoy contando ocurrió un día lunes, pero el viernes anterior, el viernes 24 de abril, se había producido la represión, con un saldo de 5 heridas de bala por disparos de arma de fuego y taca con posta de goma, en contra de los protocolos que rigen tanto para el uso del arma como en general para el uso de la fuerza por las leyes provinciales, nacionales y los pactos de tratados internacionales a los cuales la Argentina, de las cuales Argentina es parte, como todo el mundo civilizado. De manera tal de que el juez Sarmiento, juez de ejecución número 1 de acá de la primera circunscripción de Mendoza, hizo lugar a estas medidas que se solicitaban, emplazando al servicio penitenciario a regularizar esta situación. Es muy importante señalar que el servicio penitenciario omitió presentar los informes médicos que el juez le solicitó. Por eso que hay un emplazamiento muy fuerte en ese sentido y en reforzar todo lo que tiene que ver con las condiciones de detención en prevención de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a raíz del COVID-19. Recordemos para toda la audiencia, ¿no?, que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Cruz Roja Internacional, como todos los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos las diversas agencias del Poder Judicial, a través de un acuerdo entre el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y la Corte, han reconocido esta situación de peligro y de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estos centros de detención, que en caso de producirse el contagio podrían hacer colapsar los servicios de salud y afectar no solamente a trabajadores del sistema penitenciario y personas que se encuentran allí cumpliendo sus penas o en prisión preventiva, sino que también al conjunto de la sociedad, al colapsar los sistemas de salud. Estas situaciones no son cuestiones que hayan sido discutidas con motivo de prediscusiones políticas. Esto es unánime. Países con absolutas, extremas diferencias en lo político y en lo ideológico han adoptado similares medidas frente a esta emergencia para descomprimir las cárceles, desde Rusia hasta los Estados Unidos, pasando por Irán o el Reino Unido. En las cárceles de Perú, de Lima, en el penal muy conocido Castro Castro, que se encuentra a pocos kilómetros de la capital de Perú, la mitad de la población penitenciaria contrajo el virus, situación que puso en riesgo también el sistema de salud bastante precario existente en ese país. De manera tal de que de lo que se trata entonces es de cobrar conciencia en relación a que se producen, a la vez de que no se adoptan las medidas necesarias para enfrentar la pandemia y los riesgos que esto supone para la salud pública, se cometen estos actos que son actos de tortura. No solamente tienen que ver con la represión que ejercen grupos, en este caso hay un pronunciamiento muy claro del juez en relación que esto está previsto también en la normativa internacional, en las leyes de la ROC y demás, en relación a la actuación de personal de seguridad masculino en la represión, sino que además lo que se está advirtiendo es una suerte de imposición de sanciones colectivas que se encuentran prohibidas por la ley a modo de represalia, muchos de cuyos actos han sido calificados tanto a nivel internacional como a nivel nacional como tortura. Esto podría terminar, advierto, en la imputación de este tipo de delitos que son muy graves y están gravemente difíciles, digamos. Las escalas penales con las cuales se encuentran tipificados en el Código Penal son muy graves, como el delito de tortura, a las actuales autoridades. Entonces, entiendo yo que lo que hace esta resolución judicial es poner en evidencia este tipo de situaciones que lamentablemente estamos viviendo. En ese sentido, Alfredo, esto que decías y además qué genera de alguna manera este habeas corpus colectivo en un lugar como el Borbollón, donde también salen situaciones que ya han sucedido otras veces, que son históricas, que se ven ahora quizás también con más fuerza en la pandemia. Y por otro lado, entre estos reclamos de algunos sectores de la sociedad ligados a las falsas noticias, ¿no?, en relación a las cárceles. Sí, ahí hay toda una discusión, un manejo político, ¿no?, de la emergencia de salud pública, ¿no?, que es, bueno, creo yo que hay gente que se prende en esto, lamentablemente, pero... llega un nivel de la discusión que esto se hace insostenible, que cuando vos podés constatar que todos los fundamentos del discurso positivista resultan falsos, son, digamos, titulares de diarios que después cuando uno lee no liberan no sé cuántos detenidos, resulta ser que eran otro país, es decir, jueces que salen a hacer declaraciones que después se tienen que retractar y decir que no fue así en el marco de todas estas campañas. Es muy difícil establecer alguna especie de debate racional con estos sectores, ¿no? Pues yo me pregunto qué pasa, qué le pasa a determinados sectores de la sociedad en contextos... ya el punitivismo en sí y el uso político de estos discursos del odio y de la... el uso de la violencia discursiva y demás, son propios de esta era, pero en esta etapa específicamente de emergencia, me parece, se desatan algunas patologías, yo no sé cómo denominarlas, ¿no?, que algunos médicos, enfermeros, tengan que hacer denuncias, se sientan discriminados por sus vecinos, ¿no? Que pretendan expulsarlos de los lugares donde viven por ser o considerarlos posibles agentes de contagio, o esta situación de opinión generalizada respecto de que la gente en las cárceles se puede morir, naturalizando actos de tortura como no lo veíamos desde la dictadura cívico-militar o desde el genocidio nazi, esta idea de que se mueran en los campos de concentración o que los manden a las cámaras de gas o que los tiremos al Río de la Plata. Es decir, realmente, ¿no?, me pregunto yo, he visto y he escuchado opiniones de gente a la que quiero y respeto que realmente me asustan, ¿no? En algún momento le pregunté yo a un vecino mío que acá de Bermejo por qué le habían puesto Kinder Videla Mengele a un grupo, a un histórico grupo de rock acá mendocino que nació acá en Bermejo, me dijo que por el huevo de la serpiente, ¿no? Sí. Esta película que relata las condiciones que dieron origen a lo que después fue el genocidio nazi en Alemania, ¿no? Uh-huh. Una situación, digamos, de anomia absoluta, ¿no? Con el dinero que no valía nada, ¿no? Y situaciones que a veces me asustan, ¿no? En estos debates que se están dando respecto de qué va a pasar, qué va a cambiar, cuánto va a cambiar, si va a seguir siendo todo lo mismo después de lo que está pasando, ¿no? Yo ya soy un viejo, creo yo. No. Y no he vivido nunca una situación así, y yo creo que mis viejos tampoco la vivieron. Uh-huh. Y no sabemos realmente, hay muchos interrogantes que todos y todas nos estamos formulando frente a él, ¿no? Esta idea de naturalizar violaciones graves de derechos humanos, crímenes internacionales como la tortura, crímenes que han sido declarados por toda la humanidad como crímenes precisamente de lesa humanidad, que ofenden a toda la humanidad, que son intolerables. Aceptar que acá a la vuelta, en el Borbollón, se pueda torturar a las personas privándolas de agua, sometiéndolas en encierros prolongados, en medio de una pandemia, realmente es inaudito. Así que un mensaje, creo yo, lo que estamos tratando todos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, de que el conjunto de los que a veces los vemos en contra de la opinión no solamente del Estado, del poder, sino además en contra de la opinión pública y con todo este tipo de campañas, genera un poco de conciencia en términos de que no podemos admitir esta situación de violencia y aceptar esta situación de violencia justificada ya sea por la emergencia o cualquier otro tipo de argumentación política. Parece que estos son los puntos límite, es un punto de quiebre donde si uno es capaz de justificar ese tipo de hechos realmente está saliendo fuera del juego lo que son las reglas de convivencia, ¿no? Y está colocándose en un lugar aún peor que el del peor de los delincuentes que esté en este momento encarcelado, o por lo menos en el mismo plano, en el sentido del desprecio y la falta de empatía por la vida y la dignidad de los demás. Totalmente, sí, totalmente, Alfredo. Bueno, qué necesario en estos tiempos poder ir irrumpiendo estas miradas y qué necesario también el trabajo de los organismos, del comité, ¿no? Y de quienes levantan y levantamos la bandera de los derechos humanos, ¿no? Bueno, yo creo que es necesario. Y es una necesidad de muchos sectores de la sociedad. Mira lo que está pasando con las villas en Buenos Aires, Gaby. Totalmente. Es decir, hay determinados sectores sociales que por diversas situaciones de carácter estructural se encuentran en una situación de sometimiento. Y estos sectores sociales esperar, desde la idea de que los sectores no van a reclamar por sus derechos, y peor aún, que si reclaman los vamos a reprimir, es una idea autoritaria. ¿A quién se le puede ocurrir? Hoy estaba escuchando que criticaban a una joven diputada porteña porque justificó, dicen los titulares de los diarios, justificó que salgan a robar o algo así. Y esto no es nuevo en el país, es decir, yo he visto acá vecinos nuestros, acá de Bermejo, que cuando vienen chicos por ahí a pedir algo para comer, llaman a la policía. Es decir, son considerados un peligro para la seguridad pública, ¿no? Si vos sistemáticamente generás esa exclusión y la reproducís, ¿qué podés esperar? Claro. Parte del estudio. Parece que son temas de sentido común, parece, ¿no? Que está faltando. Totalmente, ¿no? Y ese enemigo que, bueno, que se ha ido construyendo y con ese plus de los medios. Y es un enemigo que además ha ido, históricamente, digamos, la construcción del enemigo ha ido variando según las necesidades políticas del poder hegemónico. Si era subversivo, claro. Si era homosexual, si era etcétera, ¿no? Es decir, han ido cambiando. Ahora asusta ¿no? Que el anestesista de Villanueva resulta ser que ya sea también un enemigo. Uh-huh. Entonces esto quiere decir, digamos, que estamos, hablamos acá en casa, esto es Walking Dead, ¿no? Esto es, digamos, se acaba el mundo, sálvese quien pueda, consigamos alimentos y armas al estilo norteamericano, ¿no? Este, de estas distopías que ellos son tan afectos, ¿no?, a esto, ¿no? Construyamos un sótano en la casa, armémonos, compremos latas de carne y resistamos. Claro. Sí, es una locura. Entonces yo creo que ahí es donde está, en temas por lo menos de derechos humanos, donde tenemos, o esta idea de que, este, bueno, yo estoy tratando de recordar, pero la verdad que parece que era tanto, que estamos en la pandemia, hemos perdido ya la temporalidad, pero este, bueno, recuerdo que vecinos de Villa Gesell iban a la ruta a increpar a las colas de autos que querían entrar en Villa Gesell cuando arrancó la pandemia y leía las peleas. Yo no podía creer. También el enfrentamiento de todos contra todos, de cualquiera puede ser un enemigo, ¿no? Cualquiera puede ser un agente que transmita el virus y te convierta en un zombie. Claro. Es decir, esta idea, ¿no? Este, en el marco de la pandemia, bueno, tenemos que apelar de eso a la historia en la cual se funda nuestro, hemos construido nuestro país, ¿no? Este país se ha construido a pesar de esta barbarie, pero es la barbarie de la conquista del desierto, de exterminio, genocidio, de ese otro, ¿no? Uh-huh. Y las barbaries y los genocidios que vinieron después, y nos hemos repuesto de esto, y hay creo yo, recursos en la sociedad que van mucho más allá, que son a los cuales tenemos que apelar simplemente para responder a esta locura, ¿no? Es decir, a ver, instalar políticamente que el gobierno tiene que liberar a todos los presos y demás, y sobre eso montar una campaña, ¿no? Esto puede ser muy inteligente de la oposición política, pero creo yo, digamos, que no se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y nosotros sí estamos acostumbrados, por eso que yo te decía, a esas tradiciones políticas, culturales, democráticas, populares, a sostener. Alfredo. Tenemos argumentación, tenemos motivos, tenemos razones, tenemos historia que nos respalda. Porque no somos construcciones, digamos, de trolls. Claro. Alfredo, buenos días. Marco Barroso te saluda. En esto que decís vos de sálvese quien pueda, ¿no?, en esta situación de pandemia, pareciera que la única manera de poner en agenda en la sociedad que tiene quienes están en los complejos penitenciarios sería con esto, ¿no?, de realizar motines, y parece que es la respuesta que es la que escuchan, ¿no?, desde el lado del gobierno. Y mira, la sensibilidad es, vos mantenés, por ejemplo, acá se está manteniendo en el cargo a personal responsable de este tipo de hechos, ¿no? El discurso del otro día del gobernador reproduciendo este tema de la, no se van a liberar, no se va a liberar a nadie, pero encubriendo todos estos hechos que son graves. Tal cual, y en la única manera le va a costar algún tipo de costo político al gobernador. Puede ser que ahora le sirva, decía, pero si estas denuncias avanzan y se determina que es verdad, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades? No solamente de tipo penal, sino político. Tal cual, y donde se crean mesas de diálogo luego de esto, ¿no? No hay una instancia anterior, ¿no? Tienen que realizar las mesas de diálogo luego de esto, ¿no? De heridas de bala, de recién ahí se hacen mesas de diálogo, ¿no? Parece que antes no existen. Efectivamente, sí, llegó totalmente. Primero se reprimió. El diálogo no fue diálogo, las mesas de diálogo, la mediación y todos estos mecanismos democráticos son previos, ¿no? Es decir, son para evitar la violencia. Básicamente. Son estos discursos que se utilizan desde el poder. Yo creo que apelan a una fragilidad de la memoria, a que la gente no va a saber, no se va a enterar, no se va a acordar a este presente permanente donde no hay posibilidades de memoria. Alfredo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y también por todo este acompañamiento en la defensa de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo fuerte. Lo escuchamos al doctor Alfredo Guevara.